sí, en realidad esto ya estaba pactado de antemano, ¿no? Porque siempre, generalmente, cada tanto vamos y nos reciben. Pero bueno, esta, a la raíz de los trascendidos públicos y opiniones de los lados, como que genera expectativa, ¿no? Uh-huh. Para ver si ante la opinión pública o la o como se instaló el tema en los medios, quizás tengamos una respuesta. Así que vamos a escuchar qué nos dicen hoy. Claro, pero por lo menos dio resultado esto de mover un poco la cosa, de hacer un poquito de ruido, ¿no? Levantar tierra un poquito. Por lo menos los están escuchando y los han convocado, ¿no? Sí, por lo menos. No, sí. A ver, lo más importante acá es que estamos logrando inquietar al señor Gatita, evidentemente, porque ha salido a decir mentiras públicamente y bueno, eso significa que está nervioso y que esto que estamos haciendo de alguna forma está dando resultados. Ajá. ¿Cuál sería la falacia, la mentira en este caso de Gatica que usted menciona? Bueno, en primer lugar, él lo que dice que hay 20 personas que solamente terminaron de pagar todo el... O sea, él tira la pelota fuera de la cancha porque no hace, en primer lugar, no hace, digamos, él incumple los contratos. Uh-huh. Los contratos eran claros. En ningún momento se decía que uno tenía que tener pago el terreno. Al contrario, porque nosotros, o sea, cuando nosotros hicimos la entrega, la primera entrega de 30.000 pesos, por ejemplo, en mi caso, uh-huh, estamos por contrato 36 cuotas de 1.700 pesos. 90.000 pesos nos salió el terreno, ¿no es cierto? Sí. En ese mismo contrato figuraba que al año y medio de haber yo firmado el contrato, nos iban a hacer dos terrenos con los servicios. O sea que en un momento había una cláusula que decía el terreno con el servicio cuando termine de pagar. Claro. Él dice que hay gente que no ha terminado de pagar y se agarra de eso, mentira, bueno, porque además nosotros pagamos todos los meses. Claro. Entonces, o sea, lo que dice, a ver, Ortega, lo que dice Gatica es que la responsabilidad no sería de Apple, sino que los fondos llegaron tarde, que ustedes no habrían pagado todo, o sea, es como, tiene razón, usted tira la pelota afuera, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es lo que hay aquí, Ortega? ¿Hay malversación de fondos? ¿Qué es lo que hay? Mira, yo siempre hago, cuando me preguntan, como que no asocio mi contrato, mi compra del terreno con el fondo de la vivienda. No lo asocio porque yo fui a Pepe, incluso en ningún párrafo del contrato dice que el terreno ese está dentro de un loteo que se hizo con los fondos de la tienda. O sea, no, él largó un loteo, nosotros fuimos, compramos, pagamos. Mi plata sale del bolsillo mío, yo no le tengo que reclamar nada al fondo de la vivienda. Claro, o sea, el compromiso era, el acuerdo, el pacto era entre el gremio y cada uno de los compradores de terreno. Claro, ajá. El fondo de la vivienda, por eso también, él se agarra el fondo de la vivienda también, que se lo sacaron, que por eso no pudo hacer las obras y demás. Nosotros, digamos, a ver, yo le voy a comentar algo. Nosotros dejamos de pagar el año pasado por una cuestión sencilla. Habían vencido los plazos de las entregas, ¿no es cierto? Uh-huh. Además de haberse vencido, nunca vimos una máquina trabajar en el loteo. Uh-huh. Porque si vos decís, bueno, se vencieron, pero están trabajando y están atrasados 6 meses, no pasa nada. Uh-huh. Uno sigue pagando, le das más tiempo. Pero no, o sea, se habían vencido los dos plazos de entrega pactada por contrato y encima no había trabajo, no había ningún tipo de empresa trabajando en el loteo, no lo hay de hecho hasta el día de hoy. Entonces, por un lado eso, ¿no? El incumplimiento, y por otro lado, la serie de allanamientos que le hicieron a Apple en su momento, no sé si recuerdan. Hicieron allanamiento, donde se hicieron documentación, donde la documentación supuestamente estaba del fondo de la vivienda, y se llevaron documentación del loteo. Uh-huh. Bueno, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Seguimos buscando en algo que no sabemos a dónde va nuestra plata. Bueno, y ahora, en lo concreto, que ahora se van a reunir con esta comisión que, claro, que administra. Es una comisión compuesta por legisladores, este contenido, ¿no? No, es una comisión compuesta por el secretario de legislativo. Ah, no, cierto, no, sí, Porro está ahí, ¿no? Porro, sí, ¿no? Ajá, está. Para aclarar un poco más a la gente, ellos, a raíz de todo este, de todos los allanamientos, ellos sí ligaron al loteo el fondo de la vivienda. Uh-huh. Entonces, en un momento llamaron a todos los adquirientes de los terrenos y nos comunicaron que a partir de ahí nosotros íbamos a empezar a pagar en una cuenta. Uh-huh. Digamos que ellos iban a crear para tal fin, para depositar las cuotas nuestras. Uh-huh. Entonces nos pidieron un tiempo, porque eso era un proceso administrativo que llevaba tiempo, qué sé yo, y es por eso que dejamos de pagar. O sea, claro, dejamos de pagar, claro, ante la duda dijeron no vamos a seguir pagando, a ver si perdemos todo. Ahora, Ortega, ¿qué esperan ustedes de este encuentro con la comisión, con Porro específicamente? No, en realidad lo que nosotros esperamos son respuestas más concretas, ¿no es cierto? Tiempos, avance de obras. Uh-huh. Siempre no hemos unido con ellos, nos han entendido bien, pero bueno, no tenemos avance. Está bien. Bueno, tenemos la expectativa de que ellos nos digan que de alguna manera esto se va a destrabar, que está el compromiso. Está bien. Digamos, que nos digan, la última vez que fuimos estaba el compromiso de darle, digamos, participación a las empresas públicas, uh-huh, obras públicas, PTB. Y bueno, estamos tratando de ver si hoy nos dicen, sí, en realidad ya hablamos, ya, uh-huh, hicimos esta cuestión, ya van a empezar las máquinas a hacer algo. Eso es lo que buscamos. Bueno, que perfecto. Para trabajar en el loteo, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿se reúne con una comisión? O sea, ¿ustedes van una comisión o van todos? ¿Cómo es la convocatoria? La convocatoria es abierta porque, ajá, somos todos, tenemos los mismos derechos. Por ahí algunos nos han delegado esto de ser un poco los voceros y poder. Bueno, para los que nos están escuchando, Ortega, y tengan ganas de ir y están perjudicados en esta situación, día y hora en que tienen que presentarse la legislatura. Y nosotros nos vamos a juntar en Plaza San Martín, 10:30 de la mañana. ¿Hoy? Sí, hoy, para hacer como una especie de asamblea. Sí. Para tocar unos puntos que nos interesan y a las 11 vamos a la legislatura. Perfecto, entonces todos convocados. ¿Cuántos son los beneficiarios o perjudicados con estos terrenos en total? Y lo que pasa es que si lo tomás como, si el loteo se dicen, porque tampoco sabemos bien, pero dicen que hay de 550 a 600 lotes, esos somos los perjudicados. Lo que pasa es que no lo podemos tomar, eso lo podemos tomar con pinza porque hay un listado donde hay muchos familiares del señor Gatica y de personas que están dentro del gremio también. Entonces, como que en realidad lo que estamos con la preocupación somos 80 familias. Está bien, bueno. Que realmente estamos llevando estos reclamos adelante. Vamos a estar a la espera de lo que pase hoy entonces, Bueno, sí, Ortega. Le quiero decir algo importante. Sí. Que nosotros estamos próximo a, digamos, a nombrar un representante legal, ¿verdad? Ajá. Así que eso también en algún momento, si sucede, seguramente lo vamos a dar a conocer.